el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final, yo le es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo le se prueba y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo le venido al mundo a redimirnos, que tú eres el Hijo de Dios y que estás aquí alentando nuestras vidas. Yo le resucito.